Argemiro Rodríguez y Henry Chica. Nos vamos para la sabana. Yo me sentía derrotado y del mundo era prisionero. Lloraba por cualquier cosa y no encontraba solución. Yo me sentía derrotado y del mundo era prisionero. Lloraba por cualquier cosa y no encontraba solución. Y hoy todas las cadenas se rompieron, porque con Cristo arreglé la situación. Y hoy todas las cadenas se rompieron, porque con Cristo arreglé la situación. El mismo que llama Pablo cuando para Damasco iba, el mismo que me ha llamado pa' componerme la vida, yo me. El mismo que me ha llamado pa' componerme la vida. Y cuando estaba en derrotas, en fracasos y mentiras, yo no creí en esta cosa, pero él me cambió la vida. Yo no creí en esta cosa, pero él me cambió la vida. Y me cambió la vida y ve, me cambió la vida. Me cambió la vida a mí, me cambió la vida. ¡Adelante! ¡Adelante! Bendecido y le doy sentido a mi vida. Si canto lo hago pa' Cristo, si bailo lo hago pa' Él. Hoy me siento bendecido y le doy sentido a mi vida. Si canto lo hago pa' Cristo, si bailo lo hago pa' Él. Y no puedo aguantar tanta alegría cuando escucho una alabanza para el Rey. Y es que no puedo aguantar tanta alegría cuando escucho una alabanza para el Rey. El que la gente gritaba entrando a Jerusalén, porque era el Rey que llegaba. Y alegre estaban con él a Yompe, porque era el Rey que llegaba. Y alegre estaban con él. Y ahora con esta alegría vivo siempre entusiasmado. Canto de noche y de día, y hoy la vida me ha cambiado. Canto de noche y de día, y hoy la vida me ha cambiado. Me cambió la vida y ve, me cambió la vida. Me cambió la vida a mí, me cambió la vida. Y el Dios que cambió mi vida también puede cambiar la tuya. ¡Búscalo!